mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Las 12 y 5. Mira, vamos a ser directos. Así me voy, porque alguna vez. A eludir. No, pero me refiero muy directo en cuanto a. Viste que a veces uno dice. Este es un tipo de mensaje promedio y lo compensa con otro, viendo lo que la gente anticipadamente te pregunta. Hoy, por ejemplo, se puede agarrar uno de estos que dice, ¿va a hablar de la inflación hoy, Heller? ¿O va a seguir con el impuesto a las ganancias y nada más? Listo. ¿Más de la inflación de lo que hablo yo? Yo hablo todos los días de la inflación, permanentemente. Los que no hablan de la inflación son los que instalan una idea falsa de que la inflación es un fenómeno autónomo, o que en todo caso se debe a la emisión monetaria, o que en todo caso solo se puede resolver generando un gran ajuste. Porque esa es la otra cosa. Y yo voy a volver a mi frase de cabecera, estimado Eduardo Aliberti. La inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma. Y lamentablemente, como suele pasar en la medicina, según el médico al que consultes, probablemente el síntoma lo interprete de distinta manera cuando tenga que decir por qué hay inflación. En mi visión, que creo que es compartida por todo un espectro político, social, cultural, la inflación no es producto de la emisión monetaria. La inflación, hemos dicho hasta el cansancio, que como mínimo es multicausal. Uno no puede decir que la emisión no tiene nada que ver. Pero junto con la emisión tendríamos que decir que tiene que ver el endeudamiento y el alto costo que tiene ese endeudamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de la inflación. Cuando hablamos de la inflación tendríamos que decir, diablos, ¿por qué si hay una devaluación del 21,7%, las cosas aumentan el 40%? Y además, como le he dicho a algún colega tuyo estos días, ¿cuánto de componente importado tiene la lechuga o el tomate? Porque explicar que el aumento que ha habido de las cosas tiene que ver con la devaluación también es una simplificación. En todo caso, si estuviéramos haciendo un análisis en serio, la devaluación debería haber impactado en la proporción de los componentes importados que tienen los costos de cada uno de los productos que se consumen. No otra cosa. Y hasta te podría hacer la concesión de que aumentan por los precios internacionales de los productos que exportamos. Uh-huh. Entonces vos podrías decir, bueno, la carne aumenta el 20% porque, y ahí yo te diría, pero ¿por qué aumentó el 40? Pero y ahí no entra el tema de los precios relativos. Vamos a seguir con la lechuga. Sí, ponele, dale. Bueno, te aumenta el combustible. Sí, pero esperá, te vuelvo a repetir, pero el combustible no aumentó. Porque se aumentó, creo que... Los valores del combustible, ¿no? Sí, no, ya sé. Pero, y además se congeló, porque el gobierno dispuso, después de la devaluación, tipo de cambio hasta el 15 de noviembre no se mueve. Es decir, eliminó incluso la incertidumbre, que es una de las cosas que se utilizan para explicar por qué algunos aumentan el por las dudas. Entonces, hasta el 15 de noviembre... Tipo de cambio 350 pesos, todo lo que se importa 350 pesos, no hay variante. Las tarifas de los servicios igual, una cantidad de cosas, y después están todas las otras cosas de los precios que sean, de los acuerdos de precios y todo lo demás. No hay ninguna razón para que haya aumentos de esta magnitud. Y ahí voy a ir a una última medida del gobierno, que mi interpretación. Porque se conoce, todos sabíamos que agosto iba a dar mucho. Pero el 20 y pico de agosto, las consultoras te decían, el índice de agosto va a ser de 2 dígitos y el de septiembre se estima que también. ¿Por qué razón septiembre tendría que ser alto si se tomaron todas esas medidas que se tomaron en agosto? ¿Por qué? Por eso adoptaron esta decisión de que frente a esta situación van a dar a conocer el índice semanal para desalentar todo lo que genera inflacionariamente la construcción de las expectativas. ¿Se entiende lo que dice? Sí, hay una argumentación que Me parece atendible acerca de algo que dijiste. Bueno, vamos que mejorando. Que se escucha mucho en el pensamiento de los economistas ortodoxos, pero no solo. Y es que, justamente porque el gobierno anunció congelamiento de tal cosa, tarifas, incluso algunos de los acuerdos de precios que puedan estarse cumpliendo, lo que hay es una inflación reprimida que va a estallar toda junta en diciembre y gane quien gane. Espera, ahora te contesto esto, pero vos mismo estás diciendo que habría una inflación reprimida. Entonces, ¿por qué hay inflación ahora? Porque si va a haber después, ¿por qué es reprimida? Ahora lo discutimos. Pero, ¿por qué aumentan ahora? No sirve el argumento. De ninguna manera sirve para explicar por qué aumentan en este momento. Ellos se niegan, y el otro argumento, perdóname, en la misma línea, es que las cosas aumentan porque se controlan. Desde que pusieron control de precios se disparó la inflación. Pero es una trampa infernal ese planteo. Hay que liberar todo para que no aumente. Entonces, si te controlan, aumentás más que si no te controlan. ¿En alguna cabeza seria ese pensamiento puede entrar? ¿Que los controles generan que las cosas aumenten más? Parece medio loco, ¿no? Parece difícil de entenderlo y de aceptarlo. Son los controles de precios, lo dice Patricia Bullrich todos los días. Hay que liberar. Si sacás el cepo, se termina con la inflación. Eso no tiene el menor sentido. Es que el cepo lo empezó poniendo Macri, ¿no? Además, el cepo. Pero, no, pero igual, el cepo que no es cepo, el verdadero cepo, esta es mía, yo lo empecé, ahora lo dice el ministro y me alegra. El cepo es el acuerdo, la deuda, la situación que tiene el país, no la administración de las divisas y la posibilidad de que ahorres en dólares. Porque de eso no se muere nadie. El cepo es un instrumento de tortura. Y el verdadero instrumento de tortura que tiene la Argentina es el condicionamiento que tiene su política por los condicionamientos externos generados por todo lo que se hizo. Yo, mirá, ayer en el programa de Pablo, a la tarde, leí lo que dije cuando tratamos la ley de emergencia, en diciembre del 2019. La ley de emergencia económica. Sí, la ley de emergencia económica, que no sé si hoy lo traje, creo que no. Si lo hubiera, qué lástima que no lo traje. No, no lo traje. Bueno, lo debo tener por acá. Mira, por ahí para la segunda parte te lo leo. Pero la descripción de la Argentina de diciembre del 2019, uno se olvida, ese es el cepo. ¿Cuánto cayó la producción en los 4 años de la gestión de Macri? ¿Cuánto subió la deuda? ¿Cuánto subió el desempleo? ¿Cuántas pymes se cerraron? Todos los números, ¿cuánto cayó la producción industrial? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso antes de la pandemia y antes de todas las cuestiones que tenemos por delante. Entonces, la verdad es que uno mira los datos de la macroeconomía y mira los datos del presupuesto que ayer entró en al Congreso y demás, y yo te lo digo con absoluta responsabilidad: si se mantiene el rumbo, el año que viene va a ser un buen año. El gran riesgo que tiene la Argentina es que esto lo agarren y lo choquen de vuelta y hagan un desastre, porque si vos lees las propuestas de uno y de otro, van a hacer pelota todo lo que se estuvo reconstruyendo trabajosamente, y en el momento en que esto puede volcarse, en que la ciudadanía empiece a recibir beneficios, van a ir para atrás de vuelta en nombre de las situaciones preexistentes. Técnicamente es cierto que el costo fiscal del paquete que anunció Massa iba el piso de ganancias, etcétera, ¿se compensa por la reactivación del consumo que el mejor ingreso va a generar? No es eso. Eso es parte. Porque incluso por eso él alegóricamente cuando le dice en el acto que se hace ahí en la puerta del Ministerio de Economía, cuando anuncia el tema de las medidas y demás, dice, con la plata cómprense un autito nuevo, no vayan a comprar dólares. Uh-huh. Digamos, en esa frase está sintetizando, la plata tiene que ir al consumo. El consumo no es el consumo. El consumo es trabajo. Y dice otra cosa, dice otra cosa. Parte del costo que va a tener la incorporación de trabajadores que hoy están sin trabajo o que están en negro, sí, y que se negro no me gusta, que están de manera irregular y que pasen a ser formalizados. Esto de negro y blanco me todos terminamos hablándolo, pero es horrible. La formalización del trabajo, una parte se va a cubrir con los ingresos del impuesto país, y más hace una figura, dice, el impuesto país es un impuesto al trabajo extranjero, porque estamos grabando los, sí, productos importados, que nos permite bajar los impuestos del trabajo argentino, es decir, el impuesto a las ganancias, que está reduciendo, que está anunciando en ese acto en la puerta del Ministerio de Economía, cuando se anuncia que se lleva el piso a los 15 salarios mínimos vital y móvil, que entre paréntesis ya aumentó, porque hoy ahí está la noticia de que se va a subir el salario mínimo vital y móvil, así que el nuevo salario, el nuevo piso de ganancia van a ser 2 millones de pesos. Bueno, pero entonces, ¿con qué se cubre? Una parte con el impuesto país. Okay. Otra parte con la mayor actividad y los impuestos que genera esa mayor actividad, producto de esa plata volcada al consumo. Y por otro lado, en el presupuesto se incluye dos cosas. Una, la separata nuevamente, igual que el año anterior, donde hay una cantidad de cuestiones a decidir si se quieren incorporar en los ingresos, que son distintos gastos fiscales que el Estado tiene, muchos que hay que mantener, porque son correctos, son subsidios a economías regionales, a actividades determinadas y demás. Pero otros, como el costo de que los jueces no paguen ganancia, por ejemplo. Eso es increíble. Bueno, para darte uno bien irritativo. Creo que sería hora. Se han conocido, ha empalmado, a propósito de que los jueces no pagan ganancia, bueno, los jueces y el mundo judicial, empalmó, viste, con la difusión de los sueldos monstruosos que tienen. Está bien. Tres palos y pico, cuatro palos y pico. No pagan ganancias. Escúchame, estamos hablando de ese monto de sueldos, ya hecha todas las deducciones de aporte y demás. Sí. Bueno, ahora, anda a meterte con la justicia, ¿no? Y con los horarios de la justicia. La justicia no, Poder Judicial. Con el Poder Judicial. Con la justicia, bueno, no. Sí, está bien, bueno, okay. No, está bien, igual que el negro y en blanco. Claro, así es. El tema del idioma y del lenguaje, yo creo que hay que cuidarlo. Y falta que te diga que en la reunión que hicimos el otro día, donde tratamos este tema de los cambios en la legislación, la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y después creo que lo hizo también Castañeto, hablaron de que, yo todavía no vi el presupuesto, entró anoche, pero hablaron de que viene el impuesto a las multinacionales del piso del 15%, de lo que yo hablé aquí la semana pasada, uh-huh, y que estaría incluido, y eso representaría un ingreso que supera con creces lo que se dejaría de percibir del impuesto a las ganancias por la suba del mínimo no imponible. Está Heller. Carlos Heller, una marca. Hago dos en una que periodísticamente nunca se recomienda, y te dejo hasta el cierre del bloque. Por un lado, la acusación o la percepción de electoralismo que se deposita sobre el conjunto de medidas adoptadas. Pero por otro, una oposición, dígase esto, que venía reclamando por caso a los cuatro vientos la modificación del impuesto a la ganancia, la eliminación, es decir, exactamente lo que se hizo, para ahora decir que es electoralista. Bueno, casi te diría que la respuesta está en la pregunta. Si es electoralista, quiere decir que es bueno para la gente. Les preocupa a los opositores que el gobierno tome medidas que son buenas para la gente y que en esa medida que son buenas para la gente encuentre satisfacción en los beneficiados. ¿Y está mal? ¿Por qué está mal? Ahora, dicho de otra manera, en la Argentina hay elecciones cada 2 años. ¿Cuándo se toman medidas que no cosa sean... cosa que habría que en algún momento pero, tal vez pero hay revisar, elecciones ¿no? cada 2 años, sí. Así que te das cuenta que... Vivís de campaña. Vivís de campaña, así que saquemos ese argumento. Es una lo que habría que preguntarse es cuál es el sentido que tienen los que presentaron 30 proyectos pidiendo distintos tipos de cambios en el impuesto a las ganancias y que ahora se oponen a que se trate. No se entiende, no se entiende. O los que por un lado dicen, no, pero no hay que hacer esto, lo que habría que hacer es rebajar el IVA y sale una resolución vinculada al tema del IVA y también se oponen. Dicho sea de paso, lo del IVA, que no es una cuestión generalizada, vamos a aclararlo, es para aquellos que cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Hace un ratito hablamos de la franja de 708 a 2 millones, que son los que van a tener el alivio o se les va a eliminar el pago del impuesto a las ganancias. Los de menos de 700 mil pesos, que son muchísimos, 9 millones de trabajadores, más 2,3 millones de monotributistas, más 400 mil trabajadores y trabajadoras de casas particulares, más los destinatarios del plan Potenciar Trabajo, van a tener la posibilidad de un beneficio adicional de devolución de IVA hasta un monto que es algo así como 18 mil pesos por mes, que dado que el IVA es el 21%, equivale a compras de hasta 90 mil pesos mensuales por persona. Es decir, cada titular de tarjeta de débito de una familia, de dos trabajadores, de dos monotributistas o de dos trabajadores de casa particular, de toda esa descripción que hicimos, va a tener 18 mil pesos, hasta 18 mil pesos de devolución de el IVA, y es la única manera de hacerlo, porque rebajar el IVA no te garantiza que el beneficio le llegue al consumidor. Ya se intentó Claro. En este caso, te devuelve en 48 horas el Estado el IVA. Es decir, vos pagás con IVA, para lo cual tenés que ir a comprar a negocios que te vendan de manera regular y registrada y que, por lo tanto, te cobren IVA para que te lo puedan devolver. Es decir, que tiene además un beneficio adicional que hace a la... el combate a la informalidad. Te digo otro dato. En el informe que se dio el otro día, hay un 32% de informalidad laboral, pero en las empresas de menos de 5 trabajadores, escuchá este dato, en las empresas de menos de 5 trabajadores, la informalidad llega al 74%, lo cual muestra la complejidad para resolver el problema. En síntesis, la verdad no se entiende que plantea la oposición, porque en realidad se oponen a lo que pedían, se oponen a lo que pedían, lisa y llanamente. Yo espero que esta semana podamos sancionar todos estos proyectos y la gente comience a recibir estos beneficios. Es mentira que estas medidas son inflacionarias, no hay ninguna razón que amerite para decir que son inflacionarias, más bien todo lo contrario. Pasó Heller con el top y todo.